Muy buenos días, bienvenidos aquí. Comenzamos con el resumen de noticias para este día lunes 4 de agosto. La temperatura mínima que se espera para el día de hoy es 9 grados, la máxima de 16. Para este martes, el día, la mínima 5 grados, la máxima 17. Para el miércoles, mínima de 2 grados, máxima 17. Para el jueves, mínima de 3 grados, máxima 18. Igual el viernes, mínima de 5 grados, máxima de 14. Y el sábado empieza a subir nuevamente la temperatura con una mínima de 8 grados y una máxima de 17 grados. Por lo que resta de las provincias del país, tendremos lluvias en la zona del litoral, Misiones, Entre Ríos y Corrientes, y la zona de Formosa y El Chaco, salvo esas provincias, y nieve en Tierra del Fuego. Salvo esas provincias, el resto se permanece con cielo parcialmente nublado a despejado. Aquí comienzan las noticias para este día lunes 4 de agosto. El secretario del Consejo Económico y Social de La Rioja, Carlos Cacho Luna, informó que el próximo miércoles habrá una próxima nueva asamblea del Consejo con la participación de todos los actores sociales. Este miércoles 6, desde las 10 de la mañana, 9:30 estamos convocando, va a tener lugar la asamblea del Consejo Económico y Social. Va a estar presidida por el gobernador de la provincia y ahí en ese ámbito participan las representaciones de todos los sectores, de los trabajadores, del sector público, del sector privado, el comercio, la industria, la producción, etcétera. El ámbito de la asamblea es de donde convergen las distintas expresiones, las opiniones, los informes de los distintos sectores sociales y, por supuesto, en esta oportunidad vamos a tener el informe del gobernador sobre el estado de situación general de la provincia, algo que no solamente es importante, sino además demandado por la mayoría de los sectores. Como ustedes saben, la asamblea es uno de los mecanismos por naturaleza el más amplio con el que cuenta el funcionamiento del Consejo Económico y Social, y regularmente funcionamos a nivel de las distintas comisiones permanentes. Las comisiones van a estar también presentes, van a emitir sus informes y esperamos que este encuentro de un par de horas aproximadamente nos permita tener una puesta en común exitosa y tener conclusiones importantes para la provincia. ¿Qué se estima puntualmente lo que se puede llegar a analizar y tocar en cuanto a lo económico, sabiendo la situación financiera que está la provincia? Bueno, seguramente se va a evaluar la situación financiera de la provincia, la situación de la economía en general, que si bien es cierto el sector público o los salarios del sector público, sobre los que seguramente hablaremos también, tienen incidencia. En una provincia como la nuestra, los incrementos al sector público son dinamizadores de la economía. No es menos cierto que hay un proceso recesivo en el orden nacional que también nos afecta como provincia. Y esto se ha dado ya, lo sabemos por los informes en las comisiones respectivas, especialmente en el ámbito del comercio, que ha tenido una caída brusca del nivel de ventas en los últimos meses, y también en el ámbito de la industria. No logra recuperarse la industria de un proceso de cesantías muy importante que se ha dado en todo el país y que se ve agravado por la política de importaciones, especialmente en los rubros de los textiles, por ejemplo, ¿no? Así que seguramente va a haber un intercambio de esto y evaluaremos también lo que para nosotros es un incremento salarial muy importante en un contexto nacional caracterizado por incrementos inducidos por el gobierno nacional que no debieran superar el 1%. Y en ese marco creemos que hay una valoración importante sobre este esfuerzo que hace el gobierno de la provincia para otorgar en las categorías bajas un incremento que está en el orden del 16% aproximadamente, y que si bien es cierto, como lo ha dicho el propio gobernador, no va a resolver los problemas de la economía familiar, no va a ser suficiente ante la demanda ocasionada especialmente por los incrementos de todos los productos que están por encima de la inflación declarada, por lo menos significa una acción positiva, concreta del gobierno de la provincia para mejorar dentro de las posibilidades la situación económica de nuestras familias. En esta asamblea también se va a ver reflejado cómo van a ser los próximos meses, cómo va a estar la provincia. Por lo menos lo que vamos a poder prever, la información oficial del gobierno, de los funcionarios de Hacienda, pero también es muy importante conocer la perspectiva de sectores, por ejemplo, exportadores. Siempre es muy importante y bienvenida la presencia, por ejemplo, de los olivicultores, que están representados, entre otros, en Carpa, siempre nos acompañan, la gente de unir, porque para nosotros es muy importante que puedan continuar los sectores exportadores ubicando su producción, no solamente por el empleo que generan, sino porque hay un derrame económico importante para la provincia, más allá de la cuestión tributaria. Todos esos temas nos afligen, los venimos siguiendo paso a paso y en general, salvo algunos rubros muy específicos como lo vinculado a la minería o a la economía del conocimiento, en casi todos los rubros, la economía nacional y nuestra provincia no escapa a eso, han sufrido un muy marcado deterioro en los últimos meses en todas las provincias. El ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, se refirió a la Semana de la Lactancia Materna. No, empezamos el mes, del 1 al 7 se celebra la Semana Mundial de la Lactancia y nosotros acá hacemos todo un mes de celebración en nuestra provincia. Consideramos a la lactancia, ¿no es cierto?, como una prioridad para la atención, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la atención de las madres, de los niños, de los recién nacidos y de la calidad, digamos, de la atención tiene que ver con la adopción, ¿no es cierto?, de la lactancia materna. Por eso venimos trabajando desde el inicio de nuestra gestión, se viene trabajando en nuestra provincia con un equipo multidisciplinario, interinstitucional, para favorecer y apoyar la lactancia materna en toda la provincia. Seguimos con esta experiencia que ha sido muy importante para nosotros, porque a partir de este trabajo que se ha realizado, hemos aumentado considerablemente el porcentaje de madres, ¿no es cierto?, que adoptan la lactancia hasta los 2 años de vida. Por supuesto que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir elaborando proyectos, seguimos teniendo que comprometer no solamente, ¿no es cierto?, al Hospital de la Madre y Niño, no solamente a los centros de salud, no solamente al sistema de salud, sino también a la sociedad en general, a las madres en particular, a las familias, ¿no es cierto?, porque bueno, el entorno que se genera en torno a pensar que la lactancia materna, ¿no es cierto?, es algo favorable para la salud del niño, creo que es lo que debemos conseguir. Ministro, a futuro del bebé, ¿qué enfermedades puede prevenir? No, bueno, todas las enfermedades que tienen que ver, ¿no es cierto?, de transmisión, se pueden prevenir. Sabemos que a través de la lactancia no solamente le pasamos al niño a través de la leche, ¿no es cierto?, todas las defensas, sino también tiene que ver con un aspecto emocional que es muy importante y que lo fortalece, ¿no es cierto?, para el cuidado de distintas enfermedades. Ministro, cambiándolo de tema, sabemos que Nación dejó de comprar vacunas para el COVID. En La Rioja, ¿a dónde se está vacunando hoy por hoy? Si es que quedan vacunas para COVID. Sí, quedan vacunas para COVID, no tenemos muchas, no nos enviaron desde Nación todavía, pero tenemos vacunas, ¿no es cierto? Se puede vacunar en el vacunatorio central, en el parque de la ciudad también se puede vacunar. Ministro, ¿y para la gripe también hay muchas personas? Sí, se pueden vacunar, está disponible, de manera que es cuestión de llegarse por los vacunatorios y vacunarse. No solamente con la vacuna de la gripe, no solamente la vacuna de COVID, sino también todo el calendario de vacunación completo, que sabemos que es muy amplio, que es para todas las edades, y que hoy, a partir de la adhesión que hizo nuestra provincia a la Ley Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles, bueno, necesitamos ya que todos sepamos que son obligatorias las vacunas. O sea, ya no es más voluntario, sino que son obligatorias y todos tenemos que concurrir y tratar de completar nuestro carnet de vacunación. El director del Registro Civil de la provincia de La Rioja, Gonzalo Barrera, informó que hasta hoy está el plazo para reempadronar a personas extranjeras que van a estar habilitadas para poder votar en las próximas elecciones. Sí, es así. Se hace un empadronamiento, no es ya empadronamiento como algunos dicen, sino es que es un empadronamiento de aquellas personas que son del extranjero, en la cual residen acá en La Rioja, para poder establecer lo que sería, poder emitir el voto en lo que serían las próximas elecciones. Para que tener en cuenta dos cosas muy importantes. Primero, los requisitos que tiene que tener es ser residente acá en La Rioja, mayor de 18 años y poseer su DNI de nacionalidad. Ese es uno de los requisitos fundamentales. Y el otro requisito a tener en cuenta es que solamente es para emitir el sufragio, lo que sería diputados provinciales. Ahora, director, ¿qué lugares y horarios van a tener los extranjeros para poder realizar este empadronamiento? Bien, lo que sería hoy ya en Casa Central, por la mañana hasta las 13 horas, de 8 a 13, y por la tarde de 15:30 a 20:30 en Casa Central. ¿Sábado y domingo? Sábado y domingo sería Casa Central, de 15:30 a 18:30. ¿En el interior de la provincia cómo se hace? Y en el interior tendrían que ir a las cabeceras, lo que serían las dependencias del registro civil, no tan solo cabeceras, sino que también donde establezca la delegación del registro civil: Chilecito, Chavical, Olta, Aymogasta, Anillaco, Famatina, en toda esa zona se puede establecer el que sería el empadronamiento. Es muy importante realizar este trámite, que es indispensable para poder ejercer el derecho a voto en los comicios mencionados, ¿no? Exactamente, es un derecho que se gana, que tienen los extranjeros, por lo tanto es muy importante que se llegue para establecer el empadronamiento y así poder establecer el sufragio. ¿Hay una cifra estipulada de extranjeros que tendrían que realizar este trámite? No tenemos una cifra muy precisa, pero por darte un ejemplo, ayer ya se acercaron 15 personas por la tarde. Entonces puede ser que sea un aumento, vaya en aumento, lo que genere más lo que sería la información por un lado de los medios. Por lo tanto, creeríamos que sería se acercaría una cantidad. Presentamos a la voz del deporte, Jorge Javier Galleguillo. Toda la información deportiva para este lunes 4. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día. Un saludo para usted, para todo el equipo de Radio Nacional. Un gran saludo también para el operador. Feliz comienzo de semana. Un fin de semana, precisamente, con mucha actividad deportiva. Ayer, el triunfo agónico de Rioja Juniors frente al equipo de Alas Argentinas, 2-1. Ganaba Rioja Juniors por 1-0 con gol de Rodrigo Vega. Después se lo empató a las Argentinas con gol de Francisco Díaz Bazán. Y cuando al partido le quedaban 2 minutos, llegó una arremetida de Rioja Juniors que lo fue a buscar con todo y llegó el triunfo agónico, el gol agónico para esta victoria de Rioja Juniors frente a las Argentinas, 2-1. Simón Ruiz fue el que marcó el triunfo para el equipo Yeneise del barrio Islas Malvinas. El partido se jugó ayer, fue el partido adelantado y por supuesto de octavos de final, el partido de ida. Hay que esperar también, Gabriel, lo que va a pasar en la semana, cómo se va a seguir jugando esta etapa de octavos de final. Todavía quedan muchos partidos de la primera rueda. Para destacar también el día sábado, el triunfo de San Francisco, 1-0. San Francisco venció a San Lorenzo con el gol de Marcos Cáceres. La definición llegó prácticamente al comienzo del partido, 3 minutos. Ya ganaba San Francisco, el equipo de La Quebrada, frente a San Lorenzo por 1-0. En definitiva, San Lorenzo lo fue a buscar. San Francisco tuvo situaciones para aumentar en el marcador, pero finalmente ganó San Francisco 1-0. También el día viernes, el triunfo de Defensor de La Boca frente a San Martín, 2-1. Motivos los partidos que se están dando, Gabriel, en esta llave de octavos de final. Para destacar, ayer hubo rugir de motores, obra de La Quebrada. En la semana, por supuesto, vamos a estar ampliando. Buen marco de público. Tuvimos un sábado y domingo con el cielo celeste y, por supuesto, con la actividad del óvalo de La Quebrada. Vamos a estar atentos también cómo se va a venir la agenda del deporte motor para lo que resta de este mes de agosto. El básquetbol también de categorías formativas. Riachuelo sigue jugando el torneo U15 para los chicos de 15 años. En la categoría formativa, torneo federal, venció a GPU de San Luis 86-81. Gran triunfo de Riachuelo en la categoría U15. También los más chiquitos, los más pequeños, jugaron en cancha de Facundo. Tanto Riojano y el equipo de Facundo. Fue un gran duelo, el primer clásico en esta categoría de chicos de 11 años. Ganó Riojano por 4 puntos. Ganó el equipo de Riojano, ganó 76-72 frente a Facundo. Y después, para destacar el gran duelo de los equipos de San Luis, tanto Sociedad Española como así también GPU de San Luis, donde ganó Sociedad Española en suplementario, un partidazo, Gabriel, jugaron 112 a 111. Ganó por un punto Sociedad Española. Mucha actividad de los chicos del básquetbol, tanto 11 años como así también 15 años de edad. Para destacar el triunfo de River el día sábado por la noche en Santiago del Estero, regresaron sin problemas los riojanos, hinchas de River que estuvieron alentando al millonario. Recordemos que el sábado por la noche en Santiago del Estero, River derrotó al equipo de San Martín de Tucumán por 3-0. Ayer ganó Racing 3-0 frente a Riestra. Quedó eliminado San Lorenzo Almagro, perdió frente a Tigre por 1-0 y también quedó eliminado Independiente frente a Belgrano de Córdoba. Muchísima información, Gabriel. Feliz comienzo de semana. Saludos para todos. Hasta aquí hemos compartido este resumen de noticias. Gracias a Ezequiel Fuentes Auma y Jorge Javier Galleguillo con los aportes de noticias. Nos encontramos mañana, martes 5 de agosto. Muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Gabriel Miranday y nos encontramos el día de mañana. Chau, chau.